FM 88.1. La 1 del día. Terminé el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.carmelasfmlacpop.com.ar. Ya de tanto esperar, si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír, si te ahogas en silencio cansado de resistir, desconéctate, corta lo que ata a tu corazón, respira, cuenta hasta 10, respira, ya va. Centrado en Vos, en el aire. Envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Somos extrañas aves fénix. Somos criaturas capaces de emerger de sus cenizas para seguir adelante, aún en las peores circunstancias. Ahora siempre me hago una pregunta, que es cómo lo logramos. ¿Qué tipo de mecanismos psicológicos tenemos o son los que nos impulsan para hacerle frente a la adversidad? ¿De dónde sacamos las fuerzas para seguir adelante en momentos complicados? ¿Será por el apoyo de nuestros seres queridos? Pero hay gente que está sola y también sale adelante. O quizás habrá algún tipo de energía oculta en el cerebro capaz de actuar a modo de catapulta en medio de la adversidad. Para algunos puede ser una cuestión de fe. Hay personas que son muy fuertes en ese aspecto. Y para otros, la fe se puede transformar en esa palabra que está tan de moda en los últimos tiempos, que es la resiliencia. La utiliza mucho la psicología. Y hablando de psicología, comentaba Freud, que el secreto de nuestra fuerza está en nuestros deseos. ¿Dónde quedarán a veces esos deseos que solamente pensamos? ¿Serán esos el motor? Y en esta última competencia, la de clarificar qué queremos y esperamos de la vida, lo que muchas veces nos lleva por delante, o nos empuja, en realidad, o nos embiste para seguir avanzando, terminan siendo esos deseos. En algún momento leí por ahí que Viktor Frankl sustituyó el término de deseo por el de propósito. Y Wayne Dyer por el de sentido. Por esa meta vital, capaz, sea que nos ponemos en movimiento, aún en las situaciones más complicadas. Sin embargo, tengo que admitir que no siempre es fácil encontrar propósitos cuando lo único que sentimos es desánimo. Estamos pasando por una época complicada de incertidumbre a nivel mundial. Y muchas cosas se nos escapan de las manos. No importa el apoyo de los nuestros ni el propio empeño por encontrar de nuevo la ilusión en la vida. Hay instantes en que parece que es imposible ser fuertes. Y mucho menos hacer uso de la fortaleza en medio de ese tipo de crisis. Ahora, juzgarnos y fustigarnos en estos momentos no nos ayuda. Pero también tenemos que aceptar que caer es permisible, que no encontrar fuerzas cuando más la necesitamos es comprensible. Por eso, en el programa de hoy quiero que charlemos un poco para ver cómo podemos sobreponernos. Porque más allá de lo que podamos pensar, en nosotros hay una capacidad innata para afrontar situaciones complejas. Soy Eva Damiani y así comienza Centrado en Vos. Cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y... Desde pequeño quería ser beisbolista, no llegué así que aprendí a batear hits por encima de una pista. Volví a tomar alcohol en mi despacho, escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho. Cuando caigo en depresión, mis problemas se los cuento. A la ventana del avión, el estrés me tiene enfermo. Hace 10 años que no duermo, el IRS me sigue investigando. Me estoy divorciando, pero no importa, yo sigo rimando. Cometo errores, pero hago lo que pueda. Aprendí a aterrizar sin ruedas y aunque en la calle me reconocen, ya ni mis amigos me conocen. Estoy triste y me río, el concierto está lleno, pero yo estoy vacío. En la industria de la música todo es mentira. Mi hijo tiene que comer, así que sigo de gira. Solo me queda lo que tengo. No sé pa' dónde voy, pero sé de dónde vengo. Me crié con Christopher, mi pana. Tiramos piedras juntos, rompimos un par de ventanas. Corríamos por la calle sin camiseta. En las parcelas de Trujillo, cuesta abajo en bicicletas. La bici encima del barro, con un vaso de plástico en la goma pa' que suene como un carro. Recargábamos batería con malta india y pan con ajo. Nadie nos detenía, éramos inseparables. Hasta que un día nos mataron entre cuatro policías. Mi alegría sigue rota. Se apagaron las luces en el parque de pelota. Ya no queda casi nadie aquí. A veces ya no quiero estar aquí. Me siento solo aquí, en el medio de la fiesta. Quiero estar en donde nadie me molesta. Quemar mi libreta, soltar mi maleta. Quiero llamar al 7550822 a ver quién contesta. Las peleas con mi padrastro cuando perdí el control las resolvía con él viendo un partido de béisbol. Me invitó a pelear un par de veces, me escapé de casa un par de veces, pero nunca faltó el alimento. Nos defendió con música, tocando en casamiento, a veces al horno, a veces de lata y microondas. Compartíamos todo, la mesa era redonda. Clase media baja, nunca fuimos dueños. El préstamo del banco se robaba nuestros sueños. La cuenta de ahorro vacía, pero mami bailando flamenco nos alegraba el día. Dejó de actuar pa' cuidarnos a los cuatro y nos convertimos en su obra de teatro. Ella se puso nuestras botas y su vida fue de nuestros logros y nuestras derrotas. Mi padrastro se fue con otros peces. Nos mudamos de la calle 13. Me fui a buscar la suerte en un mar de paja y mi vida entera la empaqué en una caja. En la Universidad de Arte me becaron. A la mitad de mis amigos

a imágenes, a estatuas y quedan bárbaras, están geniales, así que bueno, búsquenla. ¿De dónde sacamos las fuerzas? Es un poco el programa, ¿de dónde sacamos las fuerzas para seguir adelante? A veces es como que las personas nos tejemos a nosotros mismos con las puntas, con los cabos de la lana de lo biológico. Es como que nos construimos un suéter biológico, ahora que está el invierno, empieza el invierno de lo afectivo y de lo psicológico. Y en estas épocas de incertidumbre, pero bueno, más allá de eso, en lo que esté pasando, sumale la pandemia, todo esto en el mundo, pero bueno, las cosas siguen pasando, uno sigue teniendo sus crisis, y en las épocas de dolor, o las épocas de dolor, mejor dicho, también conforman lo que somos. El ser humano también está hecho de cicatrices, y a pesar de eso, sobrevive, y en gran cantidad de veces alcanza la felicidad plena. Por eso hablaba de resiliencia. Una infancia infeliz obviamente te va a marcar, pero no va a determinar la vida. Y eso es lo maravilloso de todo esto. Una vez leí una nota de una niña que se llamaba Bárbara y que había sobrevivido al drama de la Segunda Guerra Mundial y que utilizó toda esas cosas que vio y lo que vivió y lo que perdió, y como que se metamorfoseó, por decir de alguna manera, y largó todo eso en poesía y se convirtió en escritora. De hecho, en el principio del programa te mencionaba a Víctor Frankl, que también un psicólogo, psicoanalista, que estuvo en Auschwitz y después escribió, hizo El hombre en busca del sentido, que ya en varios programas lo he recomendado ese libro, y se pudo transformar, terminó siendo doctor honoris causa en un montón de universidades a nivel mundial. Y en el caso de Víctor Frankl, como en esta chica bárbara, ¿no? ¿De dónde sacó las fuerzas para superar todo lo visto y lo vivido? ¿De dónde sacamos las personas fuerzas para seguir adelante? Estoy tomando mate, ¿eh? No sé si vos lo estás haciendo, está ideal la noche para eso, mate o un cafecito, un té, algo que te acompañe, y mientras charlamos un poco. Bueno, te decía, ¿de dónde sacamos las personas las fuerzas para seguir adelante? Una vez leí de un psicoanalista de Boston, Maurice Vanderpoel, se llamaba, que hablaba del escudo plástico, ¿no? Me encanta leer un poco de psicología y de autoayuda y bueno, de llevarlo eso a lo espiritual y hacer un todo, ¿no? Hacer un hermoso combo con todo un poco, ser cuerpo, mente y alma, y sacar un poco, hablar un poco de Jesús, un poco de Osho, un poco de Buda, un poco de la vida misma. Este señor hablaba del escudo plástico. Y justamente este es uno de los psicólogos que más había estudiado los efectos del holocausto en los supervivientes. Y se interesó por comprender qué había de especial en esas personas, como la pequeña Bárbara, que salieron de los campos de concentración con una mentalidad fuerte. Y él hablaba de esto, y lo llamó el escudo plástico. Y decía que es un mecanismo psicológico que actúa casi como una puerta de protección, una barrera donde lo más terrible nunca llega a traspasar la mente. Y que estos supervivientes crean una especie de refugio mental imaginario donde escabullirse. Y una vez en ese lugar, recordaban aquello que amaban, rememoraban a sus seres queridos, así como los momentos felices que habían experimentado en su vida. Por otro lado, ese escudo de plástico también estaba formado por otras características, ¿no? Como personas que son optimistas, que tienen sentido del humor, que tienen una perspectiva crítica y sobre todo un sentido de esperanza, que terminan siendo ingredientes que son excepcionales para permitirnos renacer de las cenizas. Hay personas que no pasan ni por el 1% de lo que deben haber pasado estas personas y son un mar de quejas. Y terminan siendo un mar de quejas. Entonces, el otro día también miraba una serie, un documental sobre Malvinas. Me enganché con un documental sobre Malvinas. Y era de un grupo de soldados, en realidad de los veteranos de Miramar. Entonces habían estado en diferentes lugares, pero eran todos de Miramar. Ese era el detonante. Y bueno, y hablaban y contaban cómo los habían ido, como algunos chicos que estaban haciendo la colima, los mandan a Malvinas, por ahí hay algún excombatiente escuchando y le envío desde acá todos mis respetos, porque lograron sobrevivir, los mandaron a esconderse a una isla y con todas las desventajas y lograron sobrevivir y eso es admirable por ellos y por todos los que no pudieron hacerlo. Y encima, donde demostraron que el más guapo no era tan guapo y los menos preparados terminaron siendo grandes héroes. Y justamente hablaba de eso y hablaba de cómo un chico clase 62, que había hecho un año de conscripción y estaba yendo a la guerra, tenía que instruir a unos 63, que cuando esto se... Primero, supuestamente iban a ir a estar en el lugar y marcar como estamos acá, ¿no? Y después se volvían y no, cuando se transformó ese, ¿cómo decirlo? No me sale la palabra, bueno, pero cuando se transformó eso, bueno, decir, bueno, marcamos posición, estamos acá para pedir por las Malvinas, que se transformó en la guerra. Y ahí empezaron a mandar clase 63, sin instrucción. Y tenían que darle instrucción a los 62, que tenían un año de instrucción. O sea, estamos hablando de chicos de 17, 18 años, 19. Y cómo escuchaba y cómo se fueron reinventando cuando no tenían para comer. Cuando después vieron que los jerárquicos sí tenían y comían asado al horno con papa y ellos estaban tomando sopa fría. No es una cosa. A veces hay que hacer un poco de memoria, ¿no? A veces uno escucha a personas que dicen, no, en la época de los militares estábamos mejor, déjense de joder, déjense de joder. Son los mismos que después ponen la foto de la bandera o de Belgrano y no saben nada de lo que hablaba Belgrano, de la igualdad de estudios entre los hombres y las mujeres, de la industrialización del país, de la mano de obra patriota y todas estas cosas. No saben, bueno, no voy a entrar en eso. Y en una de las... de los que estaban contando algo, había uno que era un rockero, era un chico gordito, con pelo largo, y dice, yo estoy acá en la guerra, dice, y a mí a los 14 años, por tener el pelo largo en Mar del Plata, me cagaron a paga, me tiraron en cana, y yo, ¿qué tengo que estar haciendo? O sea, no tenía nada que ver con lo que quería la policía, nada, tenía un buen concepto en ese momento de los militares y la policía, y estaba ahí. Y se había hecho amigo de uno y hablaba del truco y retruco, le decía truco, retruco, les hablaba el general y los retaba y le decía, y él lo miraba al otro y le decía truco, retruco, qué sé yo, era una pavada que hacían y se reían entre ellos mientras caía la bomba y los levantaban un metro por el aire a los que estaban cerca. y él lo podía contar, y cuando lo contaba ahí se reía, entraba en eso, en esa parte de la diversión dentro de esa locura. Otro contó una historia sobre las cartas que recibían, a lo mejor no con ese sentido de humor, no todos venimos con las mismas características. Entonces este otro excombatiente contaba con, no con el sentido del humor de este rockero, sino mucho más compungido, pero contaba sobre una carta que le había mandado una nena, una niña preadolescente o adolescente, no sé, con un señalador partido por la mitad. Entonces, tenía medio señalador, que era así, no sabía qué decía. Y él se guardó esa carta y ese señalador, dijo, yo en algún momento voy a encontrar la otra parte del señalador. Bueno, y después siguió narrando como, bueno, el frío, todo lo que pasaron, los muertos, lo que fueron viviendo, chicos que no tenían experiencia en todo, y como cuando les dijeron que se terminaba la guerra estaban contentos por un lado, pero se sentían angustiados por el otro, porque obviamente habían sentido el lugar como propio, que estaban defendiendo su patria, que lo habían sentido en serio, de la profunda víscera le salía el orgullo de ser argentino, de estar en ese lugar, más allá de que fueron llevados a una cosa, que, bueno, una cosa catastrófica que hicieron los militares, ¿no? Y ellos se sentían así, y bueno, y como para ir terminando la anécdota esta, contaba el chico que cuando se están volviendo y los traen en el Irizar y bajan en Ushuaia, él venía caminando y ve a otro de los soldados que estaban ahí, un montón de soldados, bueno, como estaban volviendo al continente, y había una carta y un señalador. Y cuando ve, le pide el señalador, y cuando lo une era el señalador que le faltaba, y se lo cambió por 3 cigarrillos que había conseguido. ¿De dónde? Del sentido de la esperanza. Qué sé yo, en ese momento pudo abstraerse de todo lo que estaba pasando, que le estaba pasando, pero decir en el señalador, en que algún día voy a encontrar el otro. Mirá lo que son estas cosas, son maravillosas. Fue espectacular, una serie que se la recomiendo, dura una hora, está ahí en una plataforma que se llama Amazon. Creo que se llama 1530 y pico kilómetros de regreso, algo así. Es un documental. Pero miren ahí cómo, para abstraerse muchas veces de todo lo que le está pasando, ¿no? A veces uno tiene, lo que decía este psicólogo, ¿no? Esa capacidad de poder ir a ese lugar para que todo lo que está pasando, que no es, que todo lo que, no es que uno no está viviendo y viviendo lo que está pasando, pero hay un lugar donde uno se conecta con, no sé, su yo superior o su lugar. A veces uno lo hace en las visualizaciones, su lugar. Su lugar, como para salir de todo eso, ¿no? Así que bueno, a veces, yo no sé si esto es de un día para el otro, ¿no? A veces uno tiene que dar un paso para atrás, es como cuando quiere mirar, ¿viste? ¿No? O cuando estás mirando ahora con los achaques de... Si bien uno me siento muy bien, no dejo de tener la edad que tengo y a veces tengo que hacer un poquito para atrás. No me doy cuenta en el cuerpo ni en mi ánimo, pero sí como tengo que hacer un poquito para atrás como para mirar lo que estoy leyendo, ¿no? Entonces es a veces ese paso para atrás que uno tiene que tomar para tener otra perspectiva o para tener una mejor perspectiva. Porque justamente... esas fuerzas para seguir adelante a veces no surgen de un día para el otro. No hay un interruptor que uno pueda levantar, bajar, prender para que automáticamente surja el ánimo y que se despierte el coraje. Estos pibes no se tuvieron que hacer, ¿no? Dijeron, bueno, ahora voy a ser valiente. A veces se necesita tiempo y también distancia psicológica. ¿En qué consiste esto? Y pensemos un poco, reflexionemos, qué es lo maravilloso que tiene centrado en vos. Porque las cosas no se resuelven en el mismo estado de sufrimiento y de complejidad en el que estamos. ¿Viste cuando te dicen, no, tomo decisiones con ira, enojado, no, tomo decisiones? A veces hay que bajar el volumen de la angustia, mirar las cosas un poco más fríos, dar un paso atrás y tomar esa perspectiva. En el rugby, el deporte que amo, cuando uno hace un try, o sea que apoya la pelota en el lugar contrario, que suma puntos, después tiene la posibilidad de sumar dos puntos más a través de la conversión, se llama, que es patear y meter la pelotita entre los palos. Entonces, tiene que patear de 20 pasos de donde apoyó la pelota. Obviamente se apoya bajo los palos, se corre un poquito, patea. Pero cuando apoya más sobre las puntas, por ahí alguno vio algún partido de rugby por televisión, se van, empiezan a caminar y se van un poco más atrás. Porque cuanto más atrás se van, más perspectiva tienen sobre el ángulo para patear. Obviamente tienen que aplicar más fuerza y todo. Pero buscan esa perspectiva. Entonces, en esos momentos cuando despierta una voz interna que puede decirnos cosas como de nada te va a servir seguir llorando, qué le debe haber pasado a estos chicos en algún momento, es decir, en una de las partes cuentan de que no podían, no estaban durmiendo y les habían dicho que iban a venir, que venían los gurkas y que no dejaban prisioneros, por ahí los que tienen mi edad se van a acordar de eso, si bien yo tenía 10, 11 años en Malvinas, puede haber personas más grandes que estén escuchando esto, que se acuerden, o para los más jóvenes, bueno, se decía que los gurkas eran un grupo de élite de los británicos que venían y entraban de como los ninja, ¿no? En las épocas de la China milenaria, el Japón, y venían y entraban en silencio y no tomaban prisioneros, ¿no? Los degollaban. Entonces ellos estaban muy cansados y no podían dormir y decían, teníamos que hacer guardia a los que nos tocaba y los otros, y el viento, no veíamos nada. Y en un momento, cuando nos íbamos a dormir, también estábamos nerviosos, pero en un momento no dábamos más y uno de los chicos me dice, vamos a dormir y si mañana nos levantamos es porque estamos vivos y si no, no queda otra. Y se durmieron, y el tipo decía en la nota, dice, bueno, esta fue la primera noche que pude dormir con una tranquilidad, y obviamente de la emoción se va a llorar como lo estaba narrando. Pero a ver, y no significa no tenía que ver con la resignación, para nada, porque de hecho sobrevivió. Y si bien con las lágrimas te desahogas, no vas a conseguir que una persona vuelva si te separaste de alguien que amabas o si se murió. No se logra con las lágrimas que eso que se fue vuelva de nuevo. Sí te sirven para desahogarte, pero en su justa medida, y después hay que asumirlo y hay que avanzar. Y en ese avance, te aseguro que siempre vas a encontrar un motivo. Y cuando encontrás un motivo, nunca te faltan las fuerzas para seguir adelante. Muchísimas personas que trabajan en la motivación humana hablan de esto, hacen trabajo sobre esto, sobre la importancia de diferenciar los dos tipos de motivaciones, ¿no? Por un lado estarían las motivaciones imantas, que son esas que nos impulsan a sobrevivir, a saciar nuestras necesidades básicas, como el hambre, el sueño, la sed. Y por otro lado están las motivaciones más sociales, le podemos decir, que son esas que en los que se integran nuestras metas en la vida, nuestras necesidades de afiliación, los valores que nos mueven, el reconocimiento, lo que nos hace recordar que queremos en nuestra existencia. Entonces, uno de los impulsos más básicos a la hora de encontrar fuerzas para seguir adelante está sin duda en estos motivos. Porque en los momentos de oscuridad no solo tenemos claro que seguimos formando parte de este mundo que ansiamos sobrevivir. Y en la mente deben clarificarse los por qué y los para qué. Entonces, avanzo para cuidar a mi familia, me levanto para cumplir mis objetivos profesionales, para cumplir con mis sueños, mis anhelos de desarrollo personal. Pongo un pie adelante del otro para sentirme libre, ir marcando un camino, el camino de mis anhelos. Y me siento feliz de dar ese paso. ¿Nunca te preguntaste dónde quedan los deseos que solamente pensás? ¿Dónde quedaron esos sueños que solamente pensás? Como escuché o leí alguna vez por ahí, el mundo entero se aparta cuando ve pasar a una persona que sabe dónde va. Y me parece que eso debería ser la actitud. Encontrar un propósito, un deseo o recordar lo que queremos para poder caminar hacia ello. Rincón donde llorar. esta queda. Queda esta. ¿Cuál? Queda esta, ya está. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545-9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos en Centrado en Vos. Te contaba la historia de Bárbara, ¿no? Que no había podido en la Segunda Guerra, mediante ese escudo plástico llamado así por ese psicoanalista, encontrar un lugar donde ella iba y tenía recuerdos felices y podía abstraerse un poco, ¿no? De todo ese calvario para después poder transformar todo ese dolor y esa angustia en poesía. Después lo transformó, pero en el momento era ese escudo, ese momento. Y vos me dirás, ¿y yo cómo puedo hacer? ¿Por qué no empezamos a construir momentos perfectos? Hacer de esos momentos, sin entrar en la melancolía ni en la nostalgia, pero construir de, como a mí me encanta una frase que dice, poder hacer de algo ordinario algo extraordinario. Poder construir esos recuerdos de momentos felices, o sea, esos instantes de mágica perfección que no suelen aparecer por azar. Todos tenemos capacidad para crearlos, para promoverlos y para poder así sentirnos más satisfechos y felices y para tener esos lugares. No digo que vas a pasar por lo de Bárbara, pero cuando estés en alguna situación de angustia, como mucha gente puede estar viviendo toda esta situación de pandemia, por el laburo, por la salud, por algún ser querido que por ahí esté afectado, simplemente por el distanciamiento de no poder vincularte con el otro desde una manera del cuerpo a cuerpo, que es tan lindo, entonces por precaución tenemos que cuidarnos. Y por ahí recordar esos momentos que fueron tan lindos pueden ser nuestro escudo plástico a esta situación de crisis. Mismo hasta cuando se termina una relación, poder recordar esos momentos mágicos que viviste sin la añoranza de volver, porque ya se terminó, pero saber que tenés la capacidad de poder vivir momentos felices y mágicos, y que si no es con esa persona será con otra. Y que si en algún momento fuiste muy feliz en un trabajo y ya no lo tenés, bueno, tenés la capacidad de poder disfrutarlo en otro. Está ese momento. Cambiará la figurita, la cara, la forma, el lugar. Pero la sensación de plenitud y de felicidad está. Y los instantes perfectos, esos instantes perfectos, no se capturan, se crean. Por eso te digo, ¿dónde quedaron esos sueños o esos deseos que solamente pensás? ¿Viste? Cuando uno le da la cabeza, no, me gustaría hacer y tal, como si fuese un adolescente hablando con el mejor amigo de ocasión o la mejor amiga, contando lo que le gustaría hacer. Entonces todos pasaron por, no sé, tener un boliche, ir a poner un bar en una playa paradisíaca, viajar a tal lugar, hacer qué sé yo, lo que cada uno sueñe con el otro, y muchas veces quedan ahí, no se plasman, uno los deja, ¿dónde van? Se disuelven, como la transpiración, y se evaporan. Pesan en el cuerpo, angustian el alma, enferman. Pasan como una sensación de insatisfacción, en la cual nos acostumbramos a caminar como si tuviéramos una piedrita en el zapato y no la sacamos, y bueno, se hace callo y vamos con ese dolor. Yo te digo que la capacidad para poder trazar esos instantes que quedan impregnados en la memoria del corazón son parte de la intención de cada uno. Ahí está lo de Wendyer, yo decía sentido, ¿no? El poder de la intención. No son producto de la magia o de la suerte o del destino. Depende de vos, de tu habilidad para saber apreciar lo que es y lo que no es importante. No hace falta que tus ideas transformen el mundo para que sean piolas, o tus acciones. Pueden contribuir. Entonces, si vos puedes agradecer, si vos podés tener fe, esperanza, es importante. Es importante poner los medios, aprovechar la oportunidad y mirar el mundo desde el filtro de las emociones. Y no es tan difícil lograr todo esto. Te puedo asegurar que con todo esto de que estamos viviendo, ya muchas veces ni te acordás el día en el que estás, porque no terminamos recordando días, sino lo que recordamos son momentos. ¿Te acordás cuando íbamos a jugar al rugby? ¿Te acordás cuando íbamos a tomar la birra con las chicas? ¿Te acordás cuando nos juntábamos? ¿Te acordás los amiguitos de la escuela? ¿Te acordás? ¿Te acordás? Recordamos momentos, ¿no? El miércoles hacíamos tal cosa. Y esto es por la carga emocional de esos fragmentos de tiempo. Da igual que ese pequeño trazo de la vida no sea más que una sensación, la de un abrazo, un beso, no sé, el jugar un partidito de fútbol abajo de la lluvia, el olor al mar al que tuvo la oportunidad de ir y disfrutar de un atardecer en el verano. Y cada uno de nosotros tenemos el poder de atesorar esos instantes. Basta con propiciarlos. Y yo, como te dije al principio, no importa qué infancia tuviste. Yo me acuerdo de mi abuela materna, que era una persona cerrada y poco demostrativa. Te diría que hasta rígida. Si bien yo no conviví mucho tiempo con ella, siempre tengo el recuerdo de sus postres royal de frutilla y de la paso de los toros para comer creo que el domingo era, ponele. Que no quita todo lo otro duro a que era. Pero asocio a mi abuela a ese momento. Entonces cuando como ese postre, me encanta ese postre. Y sencillo, ¿eh? Un poquito de polvo con leche, no sé cómo se hace. Y el sencillo, ¿eh? Un pequeño trazo de la vida, una sensación que me conecta con el placer más allá de la rigidez de su personalidad. Y como lo hago yo, también lo puedes hacer vos, porque cada uno tiene el poder de atesorar esos instantes. Lo que pasa es que muchas veces el inconveniente se encuentra en nuestro presente, demasiado habitado quizás por las preocupaciones, por las presiones y el horizonte de un futuro que no siempre vemos muy claro. Entonces la mente se dispersa y deja de aferrarse al aquí y ahora, a ese faro que nos alumbra con mil escenas, experiencias que deberíamos atender y aprovechar. Por eso me encanta charlar con vos en este programa y explorar las emociones. Porque las emociones suelen ser un capturador de instantes. un facilitador de momentos significativos. Y de ahí podemos hacer un gran baúl de nuestros recuerdos y ganar en felicidad, hacer nuestro Instagram interior, viste que vos tenés el carretel y tenés un montón de fotos, bueno, hacer ese Instagram en tu corazón. Y vos decís, ¿cómo los creo? Con la intención de hacerlos. Ahora, por llamativo que parezca, pocas dimensiones son tan complejas como nuestra intencionalidad, que podríamos definir como una conducta en la cual orientamos nuestras voluntades hacia un fin, hacia una meta. Y muchos hablaron de esto, desde Aristóteles hasta Descartes, si te gusta leer un poco, googlear un poco. Ahora, para la psicología cotidiana es un tema reciente, es extraño porque de algún modo desde la acción más pequeña hasta el hecho más decisivo parten de nuestra intención, de esa energía interna que aunamos para lograr algo. Y la intención no solo es un producto de la mente. No es decirnos únicamente voy a hacer esto aquí y ahora. El sentido es dejarnos abrazar por la emoción, como cuando, no sé, si tuviste la suerte de compartir con alguien, sea quien sea, un ser querido, una pareja, un papá, mamá, un abuelo, un amigo, una amiga, un perro, esto de estar en un sillón, abrazaditos, mirando algo, una serie, algo, arroparte, ¿viste? Poder dejarte arropar por la emoción, por el sentimiento, por la determinación, por el impulso creativo y sobre todo por el deseo, pero no un deseo que se pierde en la mente. Los instantes perfectos necesitan de esa alquimia fabulosa para que aparezcan. Es necesario que despertemos un poquito a las voluntades, que tengamos ganas de vivir, que le pongamos una intención a la vida, que confiemos en el proceso de la vida, para que esos momentos sean reales, para que se conviertan en situaciones reales en nuestro cerebro. Pensar en lo que uno desea y después actuar para conseguirlo y ser receptivo de eso. De nada sirve ir a comer con un amigo o ir a, qué sé yo, no sé, a una comida romántica si nuestra cabeza está en otro lado. ¿Cuántas veces hablamos de los celulares? Ahora son súper, ¿no? Porque sirven para un montón de cosas en esto. Son prácticos, re prácticos la tecnología ahora. Pero cuando estábamos libres de ir a cualquier lugar, ¿cuántas veces estabas en un lugar y estaban todos con los celulares? O sea, estaban en el lugar pero con la cabeza en otro lado, mirando los celulares sin que suenen. ¿Viste esa cosa que tenemos que agarrar el celular sin que suene? ¿Cuántas veces uno está con alguien y dice, ¿estás acá o estás en otro lado? ¿Vas a ver una serie con alguien, vas al cine o algo? ¿Estás acá o estás en otro lado? De poco te sirve también, no sé, irte a la playa si te pasás todas esas horas pensando en lo que vas a hacer mañana o en el trabajo. ¿Cuántas parejas hay que, no sé, le dicen apagá ese celular, dejá, estamos de vacaciones, basta? ya sea por el trabajo, porque estás pensando todo el tiempo, no sé, construiste una pareja y estás pensando en tus padres, ay, ¿cómo estarán mis viejas? Ay, mamá, voy a hablar con mamá, ay, pará un poco. Porque de esa manera la intención se queda en nada si la emborronamos una vez más con una mente hiperactiva. Entonces, para crear instantes perfectos hay que visualizar primero qué quieres conseguir. Y ese es el gran tema, ¿no? Porque un montón de consultas, ¿no? Que cuando atiendo a gente digo, ¿vos qué querés? ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Qué querés? No tienen ni idea muchas veces. Y no sé, y bueno, y... Hay un ejercicio que solemos hacer de visualización, le digo, yo fuera un mago y te doy la posibilidad de que vos puedas elegir lo que quieras y no afectás a nadie, y si después no querés volvés para atrás y nadie se entera, ¿qué harías? ¿Qué pedirías? Y no saben qué. Muchas personas no saben qué. Entonces primero hay que saber qué y visualizarlo. ¿Qué sé yo? Anhelás sentirte bien. Conectar con quien está con nosotros y lograr que se sienta feliz. Esperamos reír, disfrutar, dejar que el tiempo pase en calma y equilibrio. Y también dejar un poco de lado para lo imprevisto, para las casualidades. A ese factor sorpresa que a menudo aparece en muchos de nuestros momentos más queridos. Y sobre todo estar consciente de lo que está pasando acá. Ahora, y disfrutar de eso. Cuando estudiaba consultoría psicológica, leí una vez algo de un filósofo, Gendlin, que estaba influido justamente por el psicoanalista humanista Carl Rogers, que era el que armó la onda esta de la consultoría psicológica, como Víctor Frankl, la logoterapia, Carl Rogers, todo lo que es psicología humanística. De ahí un poco saco el nombre centrado en vos. Es la terapia centrada en la persona, en la escucha. Bueno, él creó una herramienta terapéutica muy interesante denominada el focusing. Y consiste básicamente en tomar conciencia de nuestras emociones a través de un diálogo compasivo, amable y respetuoso. Yo estudié esa parte. No todas mis consultas son así. A veces el mensaje que he tenido consultas, y si alguno está escuchando y pasó por alguna consulta, a veces son heavy, van fuertes. Pero bueno, el focusing es eso, ¿no? Tomar conciencia de emociones a través de un diálogo compasivo, amable, respetuoso, dulce, muy parecido a las devoluciones que hace Sabrina los jueves en las noches de tarot, donde ella te dice con esa voz suave y amorosa un montón de cosas, qué sé yo, que por ahí son fuertes, pero de la forma en que te lo dice. Bueno, esa herramienta no solo es útil para manejar el estrés, además es muy útil para focalizar la mente al momento presente y lo que sucede a tu alrededor y lo que estás experimentando. Entonces, ¿qué te quiero decir de este modo? Es que si vos deseas crear instantes perfectos, bueno, está bueno que establezcas un diálogo interno positivo y que siga esta línea. Más allá de lo que te esté pasando, si vos lo estás identificando en el aquí y el ahora, estás bien. Si vos estás observando lo que pasa y estás pensando resolver ciertas situaciones, te lo pongo en un lugar de quilombo, ¿no? Decir, bueno, estoy en calma para hacerlo. Y si por el otro lado es plenitud total, bueno, está mejor todavía. Y también me tomo con calma el poder disfrutarlo y me siento feliz para poder atesorar ese momento perfecto. Y darme cuenta que lo que está ocurriendo ahora es agradable y merece ser disfrutado. No podemos salir, estamos en casa, bueno, a ver, el que está con los hijos, no, los hijos son un despelote, que gritan, no, a ver, ¿qué me conecto? Buscá ese lugar feliz. ¿Cómo te enganchaste con la serie que nunca podías ver? ¿Estás leyendo algo que no habías terminado de leer? ¿Te pusiste a estudiar porque tenés tiempo a través, qué sé yo, por internet? ¿Te pusiste a arreglar tu casa? ¿Te pusiste a decorar? ¿Te pusiste a pintar? ¿Te descansás? ¿Simplemente descansás porque estabas todo el tiempo corriendo para todos lados?

los aspectos más sencillos de la vida cotidiana son los que más impacto dejan en nuestra memoria. Cuando estábamos sueltos podía hacer un paseo con nuestra pareja, una tarde con los amigos, una pequeña escapada de fin de semana. Hoy que estamos en pandemia puede ser el jugar con el perro, el cocinar algo que nos gusta, el hacer los deberes con los hijos, el reírnos porque no encontramos, estamos en, qué sé yo, en una charla, en un video chat y hay uno que no encuentra el sonido y no sabe cómo ponerlo y pregunta. Pequeños momentos que pueden hacer recuerdos lindos, ¿no? Todos podemos convertirnos en creadores de recuerdos felices y no es tan difícil, ¿eh? Y se necesita poco. ¿Sabes qué se necesita? Se necesita capacidad para emocionarnos. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Si escuchaste un poquito a tu corazón, si trabajarás para que los miedos empiecen a ser parte de las anécdotas y el pasado solo será eso y nunca una barrera para el futuro, en buena hora pasó este Centrado en Vos con la conducción de Osvaldo Damiani.